Es el momento de presentar la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos a cargo del maestro Carlos Casiani. Lo recibimos con música hecha aquí en Mendoza. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia de FM La Mosquitera. Y por supuesto también un saludo para todos los compañeros que están trabajando ahí en la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando en la apertura de la columna del MIM al dúo Plana Martí en el tema En Mis Pensamientos, porque ellos van a estar presentándose en vivo, por supuesto, el día sábado 29 de junio, el próximo sábado a las 21 horas, en el lugar que se llama Donde Duerme la Luna. Esto queda en la calle Viamonte 3005 de Chacras de Coria, y las reservas las pueden hacer al siguiente número telefónico: 2615-597-121. Dicho esto, vamos a la información que traía para el día de la fecha. En primer lugar, quería saludar, mandar un abrazo desde este pequeño espacio que tenemos al aire por La Mosquitera a todos los y las cantantes, cantoras, porque el día de ayer, 24 de junio, es el Día del Cantor Cantora Nacional. Bien. Y esto se estableció así por una ley, la ley 23.976 del Congreso de la Nación, en el año 1991, el 18 de septiembre, en homenaje a Carlos Gardel, quien falleció justamente un 24 de junio de 1935 en un accidente, como bueno, ya todo el mundo conoce, en Medellín, Colombia. Así que, en homenaje a Carlos Gardel, se estableció por el Congreso de la Nación el 24 de junio, Día del Cantor Cantora Nacional. Hay que decir que, bueno, está de más abundar en detalles de quién fue Carlos Gardel, ¿no? Exacto. Por lo menos decir que registró más de 80 canciones, filmó un montón de películas, inclusive en Estados Unidos, y bueno, y prácticamente es la voz que de alguna manera representa a la Argentina y al Río de la Plata en general. Hay una disputa ahí, algunos dicen que nació en Francia, otros dicen que nació en Uruguay, y algunos dicen que nació en Argentina. Pareciera ser que se viene inclinando la balanza por decir que parece ser que fue su nacimiento en Toulouse, Francia. Pero bueno, vamos a dejar ahí la incógnita, digamos. Acá lo importante es decir que en homenaje a su persona y a su figura, el 24 de junio es el Día del Cantor y de la Cantora Nacional, determinado por ley del Congreso de la Nación. Pasando a otro tema, quería recordar, porque algo hablamos la semana pasada, que hasta el 1 de octubre de este año está abierta la posibilidad de registrarse o inscribirse en la convocatoria que está realizando el Instituto Nacional de la Música junto al programa Ibermúsicas y a la Secretaría de Cultura de la Nación. En esta convocatoria uno puede conseguir ayudas para viajar, para llevar la propuesta musical a algún otro país, también para realizar residencia de estudio. Bueno, son varias las posibilidades de ayudas económicas a través de este programa Ibermúsicas y del Instituto Nacional de la Música. Toda la información respecto a esto, a este programa y a estas convocatorias, la van a conseguir en la página web del INAMU, inamu.musica.ar. Allí busquen esta convocatoria y bueno, allí está colgada toda la información en detalle y todas las posibilidades que uno tiene para conseguir ayuda económica a través de Ibermúsica. También quería comentar que hay una actividad que realiza la Universidad Nacional de Cuyo, son conciertos didácticos sobre ópera. Bueno, aquí en Mendoza se viene cultivando este tema de poner en el escenario de distintos teatros distintas obras operísticas. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo ofrece un concierto didáctico el jueves 27 de junio, o sea, pasado mañana concretamente, a las 14 horas en la nave universitaria. Pero el que quiera obtener mayor información al respecto, porque hay que llenar un formulario de inscripción a aquellos que estén interesados en participar. Esto está pensado también para colegios secundarios, alumnos de la universidad, etcétera, etcétera. Pero, digo, para que busquen más información, lo pueden hacer escribiendo, no mandando audio, sino solo texto, al siguiente WhatsApp. Es muy fácil. 1215-95-95-95. O sea, ajá, no hay como perder. Claro. 1215-95-95-95. Y allí van a obtener toda la información para participar de este concierto didáctico sobre ópera el próximo jueves. También quería comentar, si les parece, ¿sí?, que tenemos una serie de actividades tanto en julio como en agosto, sobre distintas actividades de talleres de formación para los socios del MIM. El día sábado 6 y el día sábado 27 de julio, y en agosto los días sábados 10 y 24 de agosto. El primer sábado, el sábado 6 de julio, se va a realizar un taller sobre la batería en el tango, o sea, este instrumento de percusión que se puede aplicar a todos los géneros musicales. En este caso, Camilo Martínez, que se ha especializado en esto,